En este 2018, Ecuador conmemora los 21 años de la despenalización de la homosexualidad, fecha que mantiene su vigencia una vez que trata dos décadas la comunidad LGBTI, continúa en la lucha por la plenitud de sus derechos. El pasado sábado, estas exigencias fueron reclamadas por las calles de Quito en esta marcha del orgullo LGBTI. Hoy conoceremos cuál es el escenario de esta comunidad en la voz de nuestro invitado, el señor Giovanni Jaramillo, premio Patricio Bravo Malo en la defensa de los derechos de esta comunidad en Quito. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy amable, buenos días. Muy buenos días, tenemos varios temas para tratar. El principal tema es conocer cuál es el actual escenario de la comunidad LGBTI en la ciudad de Quito, en el Ecuador. Esto considerando un poco los avances que se han desarrollado últimamente en materia de derechos, las promesas también en el tema de inclusión, pero ¿qué es lo real, qué es lo que se puede vivenciar dentro de la comunidad? Buenos días, muy amables, gracias por la invitación. Creo que es necesario hacer una síntesis de todo lo alcanzado por la comunidad LGBT. Esto se inicia en los años 90, cuando un grupo pequeño de gays y lesbianas nos organizamos y conseguimos que se declare inconstitucional el artículo 516, que penalizaba la homosexualidad consentida y entre adultos con 4 a 8 años de cárcel. El siguiente paso es lograr que en la Constitución de 1998 se incluya la no discriminación por orientación sexual. Luego damos un salto de una década hasta el 2008, en donde conseguimos que no sea motivo de discriminación la identidad de género. Y por primera vez las personas trans estamos incluidas dentro de una constitución. Ese es en el artículo 67 de la Constitución. 67 de la Constitución, lo que se logró en Montecristi. Pero, ¿es letra muerta esos artículos? No para quienes estamos en el activismo día a día, no para quienes nos enfrentamos directamente en los diferentes espacios y ámbitos sociales de una persona común y corriente. Yo me presento como un hombre transgénero siempre en mi lugar de trabajo, con amigos y amigas que recién me conocen. Es decir, el activismo se lo hace en los espacios más pequeños. El primero es en el núcleo familiar, ¿verdad? Uh-huh. Luego te encontrarás con el núcleo estudiantil, colegio, escuela, universidad, y luego en el núcleo laboral. Uh-huh. Si tú sabes manejar de una forma asertiva los derechos alcanzados, puedes obtener una mejor calidad de vida. ¿Y cuáles son ahora, en este año o años venideros, las principales exigencias que se generan dentro de la comunidad? Bueno, hemos alcanzado desde el 2017 hasta la fecha varios derechos ya, específicamente para la comunidad trans. Tenemos ya el cambio de nombre de femenino a masculino en la cédula de identidad. Tenemos la unión de hecho, que ya se registra en nuestra cédula, y el nombre de nuestra compañera o compañero ya consta en ella, como un derecho igual al del matrimonio, ¿verdad? Hemos conseguido que se incluya el género en la cédula de identidad, que no es universal, pero sin embargo ya nos ha permitido mejorar la calidad de vida de la comunidad trans específicamente. Uh-huh. Yo hago énfasis en esto porque es a partir del 2012 que de la comunidad trans empezamos a tener verdaderos derechos y verdaderos espacios, a pesar de haber sido siempre las personas que hemos luchado y que hemos reforzado las propuestas para un cambio positivo dentro de la sociedad. En materias de inclusión educativa, laboral, en materias de inclusión, por ejemplo, a nivel laboral, tenemos ya varias personas de la comunidad trabajando en espacios públicos y privados. Sin embargo, eso es un tema bastante es bastante limitado, ¿sí? Porque no se aplica como, por ejemplo, con las personas con discapacidad. Las empresas públicas y privadas están obligadas a contratar un 4% de personas con discapacidad. Uh-huh. La propuesta que nosotros queremos hacer es esa, que también se tome en cuenta que la comunidad LGBT tenga un porcentaje también. Uh-huh. Porque aunque ustedes no lo visualicen directamente, el hecho de tener una forma de vida diferente a nosotros nos ha mermado espacios como seres humanos. Pero, ¿y la diversidad sexo genérica en nuestro país, podríamos estar hablando de un número de porcentaje con relación a la población para que pueda darse esa petición, que exista un porcentaje de la comunidad en el ámbito laboral? Por supuesto, nosotros desde los años 90 manejamos la pirámide de Kinsey. Esa es una pirámide que explica que en cualquier sociedad no solamente latinoamericana, sino estamos hablando de cifras a nivel de Europa, ¿sí? Generalmente se calcula que en toda la población de cualquier país hay por lo menos un 10% de personas diversas sexualmente. Si hablamos en nuestro Ecuador, que estamos ya aproximadamente a los 16 millones, estaríamos hablando de 160 mil. Más o menos. Así por es. Ahí, esa sería un poco la aproximación que tendríamos. En pasados días se realizó ya la presentación de parte del Ministerio de Justicia de la propuesta de la política pública para la garantía de los derechos de las personas con orientación sexual, identidad de género y cuerpos diversos. ¿Ustedes también tuvieron una participación ahí en estas mesas de diálogo con temáticas? Por supuesto, tenemos que tomar en consideración que generalmente las autoridades públicas toman o realizan acciones, pero desde las propuestas de la comunidad LGBT. En todos los años que llevo de activista, jamás ha habido alguien de un puesto público, de un ministerio, que venga y me diga, vea, no sea malito, nosotros queremos darle el espacio. Los espacios en ministerios, en secretarías, nos lo hemos ganado a pulso, con trabajo. No ha sido, nosotros generalmente no vamos a reclamar, nosotros vamos con propuestas de inclusión a nivel país. Y si ahora ustedes están con esas propuestas de inclusión, ¿cuáles son los próximos retos si hablamos ya de 21 años de despenalización de la homosexualidad ahora que viene? Bueno, 21 años de la despenalización significa un camino largo que hemos tenido y avances. Que de aquí en adelante creo que les estamos dando la posta a las nuevas generaciones que hacen nuevas propuestas. Por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, la adopción, que son derechos que todavía no están registrados para nosotros. Desde mi perspectiva como activista, considero que el matrimonio ya no le sirve ni a la comunidad heterosexual y considero que no nos va a servir a nosotros. Sin embargo, respeto que las nuevas generaciones quieran luchar por ellos, quieran luchar por el derecho a casarse. Quieran tener una ceremonia, etcétera, son cosas diferentes porque la diferencia generacional entre los activistas de antes y los de ahora han cambiado. Las necesidades de ellos son otras. Ahora, Giovanni, con lo último que sucedió recientemente con la familia de Nicolai Rotón y Helen Bignell, que ya fueron, sus hijas fueron reconocidas con los apellidos de sus dos madres, ¿eso también les abre la puerta a ustedes, a la comunidad LGBTI, para tener ese derecho de una familia? Lo que pasa es que desde el año 2008 nosotros tenemos ese derecho constitucionalmente, porque si usted revisa la Constitución, ahí ya se reconoce a las familias diversas, y las familias diversas no nacieron con la comunidad LGBT. Las familias diversas nacieron con el éxodo que tuvimos en 1997 por el feriado bancario, cuando padres y madres abandonaron el país para ir a trabajar en España y dejaron a sus hijas o sus hijos al cuidado de las tías, de las abuelas, del padrino, de la madrina, del vecino, de la vecina. Entonces, no es la comunidad LGBT la que empezó con las familias diversas, sino la misma comunidad heterosexual. Cuando nosotros tomamos en consideración que para ser familia a veces no necesitas el lazo consanguíneo, sino entender que el concepto de familia es un grupo que se cuida, que se ama, que se protege. Eso es un núcleo familiar. Entonces, las familias diversas fueron reconocidas en el 2008 ya, y se reconoce las interminables formas de familia. Entonces, para nosotros creo que no solo fue un logro para la comunidad LGBT, sino un logro social aquí en el Ecuador. Pero, sin embargo, no se permite la adopción aún. Bueno, la adopción es un derecho que tiene la comunidad heterosexual, por ejemplo. Uh-huh. Pero eso, yo que desde la parte legal, eso es un enredo terrible. Hay gente que heterosexual que quiere adoptar al niño cuando tiene un año y han pasado 9, 10 años y todavía la adopción no sale. Es desde ahí que yo digo, si no ha servido el derecho de adopción para las personas heterosexuales, peor va a servir para nosotros. Volviendo al tema de a esta propuesta de política pública, tengo entendido que se va ya posteriormente a oficializar con un decreto presidencial. ¿Cuáles son la perspectiva que ustedes tienen con esta política? Bueno, pública. Si es que ese decreto presidencial va a salir, me imagino yo que es la puerta para el acceso de la comunidad LGBT a todos los derechos. Nosotros jamás hemos pedido derechos diferentes. Yo no quiero que me traten de forma especial por ser LGBT. Yo lo único que he pedido en los 30 años de activismo es tener exactamente los mismos derechos del resto de la ciudadanía. Entonces, si este decreto abre esa puerta, será apoyado desde la comunidad LGBT siempre. ¿Cómo se encuentra la comunidad a puertas adentro? Tanto en la militancia, hablamos de cada una de las diversidades sexogenéricas ahí, en su organización. Bueno, nosotros participamos de lo que... quienes hicimos el Orgullo LGBT este año, la marcha y el festival, pertenecemos a la mesa LGBTIQ+, de la CIS, de la Secretaría de Inclusión Social. La diversidad de este espacio es tan amplia que aglutina a diversas organizaciones, organizaciones trans, organizaciones lésbicas, organizaciones gays, y personas que siendo heterosexuales, apoyan a nuestra comunidad. Tenemos la representante de las madres a nivel latinoamericana de hijos LGBT. Las necesidades van dándose y nosotros vamos cubriéndolos. Al interno de la comunidad LGBT sucede exactamente lo que sucede al interno de la comunidad heterosexual. Tenemos diferencias políticas, tenemos diferencias de pensamiento, unos somos de izquierda, otros de derecha, otros son de centro... Pero cuando es el momento de unir esfuerzos para conseguir un objetivo que va a mejorar nuestra calidad de vida, nos unimos, como fue el ejemplo más claro en la marcha. Ahí estuvimos gente de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, pero unidos. Y hemos obtenido creo que la marcha más numerosa de toda la historia del festival y de la marcha del orgullo LGBT. Hemos aglutinado a casi 15.000 personas. Cerca de 15.000 personas en toda esta marcha que luego concluyó en el Parque Urbano Cumandá. ¿Cuál es la mirada que maneja Giovanni sobre la familia heterosexual de Ecuador con relación a la comunidad LGBTI? Son exactamente lo mismo. No, pero en torno a si ahora tiene otro tipo de criterio, son más, hay más aceptación de parte de la familia ecuatoriana frente a este tipo de comunidad. Lo que pasa es que la comunidad LGBT ya ha demostrado que se es parte de una sociedad. Entonces, lo que hemos demostrado es que nosotros y nuestros núcleos familiares tienen mucha similitud con la familia heterosexual. Sin embargo, lo que nosotros siempre solicitamos es la igualdad de derechos. Porque, por ejemplo, la comunidad heterosexual tiene derecho al matrimonio, a la fiesta, al vestido blanco, al smoking, al viaje de bodas, no sé qué. Nosotros tenemos la unión de hecho, ¿sí? Que da exactamente los mismos derechos que el matrimonio. Sin embargo, hay una parte de la comunidad a la que yo entiendo que reclama esa igualdad. Que dice, no quiero solo la unión de hecho, yo quiero un matrimonio como el resto de la ciudadanía, porque no quiero que me sigan tratando como ciudadano o ciudadana de segundo grado. Y según me parece, recientemente hubo un caso en Cuenca con una pareja que quiso casarse como matrimonio y está en litigación. Sí, sí, están en litigación, eso es una parte legal que la están discutiendo las compañeras y compañeros en Cuenca. Se trató de hacer un matrimonio simbólico entre personas del mismo sexo, que a la final, volviendo al asunto... La cuestión constitucional existe, ¿sí? Hay reconocimiento de las familias y, por ende, el caso de Satia, por ejemplo, que lo habías mencionado, eso fue el resultado de la presión en la que nosotros solicitábamos que se apliquen los derechos constitucionales. No queremos que se invente una cuestión, sino que se apliquen los derechos que en la Constitución del 2008 en Montecristi salieron. Entonces, el caso Satia deja ver... que es factible que la legislación se empate con los derechos de la comunidad LGBT. Amigos, yo les quiero recordar, estamos aquí en nuestra cabina, en 100.9 FM y 940M, con la compañía de Giovanni Jaramillo, el expremio Patricio Bravo Malo, en defensa de los derechos LGBTI. Estamos hablando sobre exactamente eso, ¿no? Los derechos de esta comunidad, tras ya en este 2018, están por cumplir 21 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Vamos al tema cultural, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad ecuatoriana de la década de los 80, 90, allá del 2018? Existe un cambio completamente distinto. Incluso ustedes lo señalaban, que para esas décadas hacer una marcha de este tipo era entre 30 activistas y 50 curiosos. Ahora estamos hablando de 50.000 personas. Sí, gracias a Dios yo he podido estar presente en todo este proceso. y ahí es cuando agradezco los daños que ya me han caído encima. Pero claro, si recuerdo la marcha de 1999, que fue la primera aquí en Quito, recuerdo 30 personas que teníamos miedo de recorrer 4 cuadras de la avenida Amazonas para de ahí salirnos directamente, con el temor de que nos tiren piedras o salgan la gente homofóbica a querernos golpear, que venga la misma policía a querernos desalojar. Sin embargo, dimos ese primer paso, y creo que para todas estos logros el primer paso es fundamental. Después de ese primer paso de salir en una marcha con miedo, que fue en 1999, tenemos una marcha en el 2018 con casi 15.000 personas, en donde las cosas han ido cambiando, porque ahora la policía desde el 2000 es la policía la que nos va guiando la marcha, uh-huh. La que nos va protegiendo la marcha. Entonces, claro, para mí, desde mi propia vivencia, hemos avanzado. ¿Y ya no han existido incidentes en los últimos años en estas manifestaciones con personas homofóbicas? O sea, esporádicamente siempre va a haber. Es como cuando, o sea, se sale y vamos a encontrar, no todas las personas van a pensar igual. Hay todavía hombres heterosexuales que les molesta la feminidad de algunas compañeras trans. Y entonces puede haber una mirada, puede haber un grito homofóbico, pero de eso a algo más fuerte no, gracias a Dios no ha habido. Giovanni, y para finalizar, ¿cuáles serían las próximas actividades que ustedes van a desarrollar? Bueno, nosotros tenemos muchas acciones a realizar dentro de la mesa LGBTIQ+. Queremos hacer propuestas dentro de los ámbitos laborales, de salud y de educación, que a pesar de que ya tenemos logrado la legislación, que por ejemplo ya no permite que un chico o una chica trans sea relegado del colegio, expulsado, todavía se presentan casos en los que no se respeta la identidad de género de los estudiantes, hombres y mujeres. Necesitamos también hacer políticas públicas en el área de salud, específicamente para la comunidad. Y ustedes me dirán, ¿debido a qué? Es porque todavía en el tema de salud o en el tema de educación, el heterocentrismo se mantiene. Todavía no vemos a una población diversa desde una perspectiva de salud, por ejemplo. Tenemos que entender que las biologías no están dentro de la comunidad trans. La biología es una cosa y la identidad de género es otra. Pero dentro del ámbito de salud, a pesar de trabajar con las personas que laboran en las instituciones o en las casas de salud, todavía existe rechazo y evitan tratar a las personas trans principalmente, ¿no? Dentro del ámbito lésbico o gay es un poco más fácil. Si eres gay te vas al urólogo, si eres lesbiana te vas a la ginecóloga. Pero todavía hay rechazo, por ejemplo, cuando una persona transmasculina se presenta al ginecólogo o una transfemenina se presenta al urólogo. ¿No hay la capacidad para asumir esa necesidad aún? ¿Capacidad médica? Creo que es difícil para la parte médica entender que la biología está desligada de la identidad de género, aún todavía. Bueno, queremos agradecer la participación de Giovanni Jaramillo, quien nos ha contado sobre los logros, los éxitos que han tenido como comunidad LGBTI y sobre los retos que tienen que enfrentar, pues en los próximos días ustedes ya han escuchado el trabajo que lo van a realizar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable a ustedes, gracias por la invitación.